Antes que nada te quiero aclarar, Alicia, que en este caso, si hay alguien que cobró en una empresa y otros que no cobraron, sería conveniente que la persona dejara por lo menos el número de documento para nosotros poder ver en el sistema por qué no cobró esa persona determinada. Ahora, lo que puede suceder, que generalmente nos pasa a nosotros en el mes de diciembre y en el mes de junio, que los empleadores, cuando hacen la declaración jurada en la AFIP, ponen sueldo y aguinaldo todos juntos y en el sistema de ANSES aparece como que ese trabajador tuvo un aumento salarial, ¿sí? Es decir, nos queda registrado que en el mes de diciembre cobró X cantidad de dinero. Y no nos olvidemos que las asignaciones familiares están sujetas al sueldo que uno esté cobrando. Es decir, a mayor sueldo, menor asignación familiar. Y en el caso de que pasen el tope, no se cobra la asignación familiar. Por lo general, suele suceder que en diciembre, vuelvo a repetir, y en junio, donde está el aguinaldo, los empleadores, al hacer la declaración jurada, pongan las dos cosas juntas y nosotros en ANSES se registra como un solo pago, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, al determinar el sistema que esa persona tuvo un aumento de salario, no se le paga la asignación familiar. Esto es muy fácil, directamente, en el supuesto caso de que fuere ese el problema, la persona se presenta, el empleador se presenta ante la AFIP, hace lo que se llama una rectificativa y automáticamente ANSES pone al pago en el caso de que le correspondiere. ¿Y no hay otra manera de hacerlo con antelación, ya que esto históricamente parece que sucede en diciembre y en junio? Es decir, en realidad esto es lo que se hace, lo que los empleadores, digamos, cuando hacen la declaración jurada y informan en la AFIP. Nosotros ya hemos hecho en dos oportunidades, sacaron la barría, cursos de capacitación con respecto a lo que es la liquidación de sueldos para lo que es el sistema de asignaciones familiares. Hemos explicado acabadamente en los distintos cursos cómo se debe especificar, cómo se debe hacer la declaración jurada cuando se presenta ante la AFIP. Bueno, estamos viendo la posibilidad, ya lo estamos inclusive, lo hemos hablado con integrantes de la CGT, la posibilidad de hacer cursos de capacitación nuevamente porque el trabajador y quienes lo tienen a su cargo desconocen bastante el tema de las asignaciones familiares. De hecho, esto nos ocurre, lo que pasa es que nosotros no podemos adelantarlo porque es algo que depende del empleador. Bien, está bien. Igualmente está bien que si el empleador o quien le lleva estos números y demás y le hace esta declaración jurada, toma los recaudos antes, luego se evita de hacer el trámite en la AFIP, porque es el propio empleador el que debe hacerlo, ¿verdad? Exactamente, no tiene que hacerlo el trabajador. Lo tiene que hacer, es decir, la rectificativa la presenta o el contador o el empleador, depende de quién le haga los aportes. ¿Sí? ¿Y hay algún plazo para eso? No, eso hace una rectificativa y la asignación la cobran en el mes que la AFIP informa antes que realmente había una diferencia de sueldo. Perfecto. ¿Sí? No nos olvidemos que todo esto es por sistema. Bien, ¿qué puede suceder? ¿Cuáles son las alternativas para esos casos en los que dicen que algún trabajador de una empresa cobró y otro de la misma no cobró? ¿Qué podría suceder? Aumento de sueldo. Puede ser que alguien haya cobrado más por alguna causa, capaz que tiene horas extras o tiene algo y está declarado, no está declarado en forma diversificada, no lo han dividido, entonces puede ser que alguien tenga mayor sueldo y bueno, o le hayan aumentado el sueldo a algún trabajador, uh-huh. Cosa que no creo, porque por lo general en las empresas los aumentos son en conjunto, pero puede pasar que alguien cobre un poco más y bueno, de hecho, al haber un incremento, automáticamente deja de cobrar las asignaciones o cobra en proporción a lo que está cobrando de sueldo. Perfecto, María Elena, muy claro, así que a prestar atención a ver qué es lo que ha sucedido. Lo que sí te repito, Alicia, en este caso, para mejor servicio, si a ustedes les interesa, toman nota del documento de la persona, se comunican con ANSES, porque sería conveniente que se comuniquen directamente con la delegación y nosotros vamos informando por cada caso puntual si es que les interesa. Perfecto. Que no vayan hasta allá. Gracias, María Elena, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. María Elena Martinoya, la titular de ANSES, Olavarría, aclarando acerca de este no cobro.